94.3 Río FM. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Marmel, muy buenos días. ¿Qué tal en este hermoso día domingo? ¿Dónde anda usted? ¿Cómo está en Gálvez el tiempo? ¿Bien? Está hermoso. La verdad que con un solcito muy abrasador. Y la verdad que está todo muy quieto. No hay viento. El clima está bastante lindo como para estar al sol. Realmente lindo, hace falta estar al sol. Viene bien el sol, dicen ustedes los médicos. Sí, por supuesto, además de fuente de energía. Es, bueno, uno de los precursores de la vitamina D en nuestro cuerpo. Excelente. Así que, ¿por qué no tomar un poquito de sol? Excelente. Senador, anduvieron esta semana en el hospital nuevo de nuestra ciudad haciendo entrega de un respirador. He recibido la invitación, le ofrezco disculpa públicamente porque no pude asistir. En rigor de verdad soy personal de riesgo, no estoy estoy en edad de riesgo, no estoy vacunado y no tengo la más mínima gana de contagiarme nada, razón por la cual esquivo determinados lugares. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esto, de qué trata? Bueno, la entrega del respirador no es un hecho aislado, sino que viene un poco con un trabajo hecho durante el año pasado, un relevamiento de las necesidades de los comités de crisis de cada localidad, y uno de los problemas que veníamos advirtiendo y que lo padecimos en estos últimos días, en las últimas semanas, fue que gran parte de la población se vio afectada al no poder derivarse todas las derivaciones de tanto de Gálvez como de Coronda hacia Santa Fe o hacia Rosario. Entonces, esta compleja situación hizo que, lamentablemente, muchos de nuestros vecinos, de nuestros seres queridos, la pasaran muy mal, y algunos hasta fallecieron, desgraciadamente, y con todo nuestro pesar. Un poco activando las ideas y activando un poco nuestra imaginación, que en época de crisis, obviamente, se vuelve un poco más creativo. Nosotros empezamos a preguntar a varias empresas la posibilidad de contar respiradores, como lo hicimos el año pasado, pero este año se le añadió una función muy importante que se llama una función de alto flujo. Esto, de alguna manera, para explicar un poco a los que no están en el área médica, permite ventilar al paciente con una máscara sin necesidad de intubar. Esta característica la volvió muy práctica en nuestros hospitales, porque sabemos que nuestros hospitales, tanto de Gálvez como de Coronda, no tienen terapia, tampoco tienen terapista, pero sí podrían tener una cama con un monitor y un paciente tratando de ayudarlo con ese equipo, hasta que encuentra la derivación hacia una terapia intensiva. Bueno, siguiendo esa línea de ideas, fue que entregamos dos respiradores durante la semana esta que pasó, uno en la ciudad de Gálvez y otro en la ciudad de Coronda. Justamente la entrega de Coronda la hicimos el jueves, después de la sesión. La verdad que fue un horario medio incómodo, a las 20 horas, pero bueno, queríamos que Coronda tuviera su respirador en el hospital, y la verdad que son hechos inéditos, nunca tuvimos respiradores en los hospitales. Pero, como digo, estos no son tiempos normales, son tiempos de pandemia, son tiempos de medicina de guerra, y realmente tenemos que aprender a usar estos aparatos, porque si no la gente la pasa muy mal. Sin duda esta posibilidad que se dio fea, ¿no?, de que se muera gente por no tener lugares a donde trasladarlos, que creo que lo hablábamos con usted en la última nota que hicimos, no como un hecho, sino como una posibilidad. ¿Sí? Cuando hablamos la última vez, era una posibilidad de que llegara a ese momento que había que decidir y no había dónde. Bueno, obviamente se dio y pasó lo que pasó, falleció gente. Y esto de alguna manera tratar de capear el temporal con estos elementos que en este caso ustedes trajeron. También un poco, más allá del gran agradecimiento que tenemos por tener esto, habla de un estado provincial que está ausente y tendría que tener un hospital como el de Coronda ya funcionando a pleno, y sin embargo, le pido que me entienda, por favor, eternamente agradecido por esto, pero esto tendríamos que haberlo tenido ya, me parece. Tuvimos un año, senador. Sí, Claro que lo entiendo y por supuesto que uno no se da cuenta de la necesidad hasta que la padece. Claro. Entonces, cuando veníamos insistiendo el año pasado de que hay que completar el hospital, hay que tratar de equiparlo, el pedido cayó en saco roto y la verdad que no ha sucedido otra cosa más que camas de COVID, cosa que me parece aceptable, pero que ante esta situación de saturación, lo que tienen que hacer es tratar de descentralizar las terapias intensivas y tratar de poner en cada región una terapia intermedia que trate de recibir toda la alta complejidad sin necesidad de que todo se concentre en Santa Fe, Rosario, porque eso fue la trampa realmente. Claro. Cuando Santa Fe y Rosario tuvieron mucha cantidad de casos y tuvieron sus terapias saturadas, claro, porque además de los casos COVID, también hay accidentes de auto, accidentes de moto. Lo de siempre, lo natural. Hechos de violencia, neumonía, bueno, hay un montón de cirugías complejas, claro. hay un montón de hechos que también llenan la terapia. Pero realmente en este caso fue distinto al año pasado y no tuvimos posibilidad de derivar ningún paciente. Bueno, ahora nos damos cuenta que los pedidos que hacíamos el año pasado no estaban desubicados ni eran cosa estrafalaria lo que pedíamos. Nosotros pedíamos equipar y acondicionar el nuevo hospital de Coronda para este tipo de circunstancias. Bueno, lo hicimos más fuerte. Semanas anteriores, donde pedí ambulancia, donde pedí recursos humanos capacitados, donde pedí respiradores, la verdad tuvimos muy poca respuesta del Estado provincial. Una ambulancia 2015 vino para ayudar a la otra. Sabemos que si mi auto, que es de 2015, tiene un kilometraje altísimo, imagínense una ambulancia que tiene que estar dando vuelta todos los días. O sea, senador, ¿no le parece vergonzoso esto? Yo hablábamos en la semana de esto, ¿no? A mí me parece más vergonzoso festejarlo, Marvel, porque salimos a anunciar con bombo y platillo. Pero, bueno, claro, hemos salido a hacer militancia, digo hemos en sentido figurado, ¿no? Porque llegó una silla de ruedas al hospital, una camilla, una heladera, un hospital de Coronda que realmente ediliciamente... debe ser uno de los más nuevos de la provincia, y que el gobierno provincial nos mande una silla de ruedas y una heladera, y salimos a militar la heladera y la silla de ruedas, y nos mandan ahora una ambulancia porque teníamos una sola y cubre solamente Coronda, y nos mandan, a ver, bueno, que nos mande una, ¿no? Y Marvel, pero por favor, y la mandaron porque sí tuvimos que levantar un poco la voz en la legislatura. Y entonces, senador, ¿qué hacemos? Esto es una cuestión discrecional para con el departamento San Jerónimo, es discrecional para Coronda, ¿lo discriminan o no tienen fondo? ¿Cómo es? Le pregunto de corazón, porque llega un momento que uno tiene que caer rendido, ¿vio? Que el Ministerio de Salud está muy absorbido por todos los problemas. Obviamente el problema de las comunidades más grandes lo tienen muy ocupado, y bueno, pero sin embargo hay regiones como las nuestras que la están padeciendo y muy mal. Por eso digo, necesitamos respuestas concretas, con recursos, con todo lo que hay que poner arriba del asador para poder pasar por esta pandemia. ¿Y cómo se hace? Poniendo lo que hay que poner, Marvel, invirtiendo. Salud tiene partidas subejecutadas. Bueno, a eso iba, porque el gobierno, la legislatura de la provincia, al gobierno de la provincia le dio plenos poderes para manejar fortunas, que de repente, obviamente, las está manejando, uno no sabe en qué, pero no es que no tenga recursos, y eso es lo que creo que hay que dejar en claro, no es que el gobierno provincial no tenga recursos. No, los tiene, pero no sé por qué. Ya digo, deben estar tan absorbidos con las grandes concentraciones de Santa Fe y Rosario que nuestra región pasa desapercibida. Lo mismo ha pasado con las vacunas, que realmente han venido muy pocas en comparación con otras regiones. Otro tema. Y ambulancias y respiradores, le di un compás de espera, pensé que iban a actuar mucho más rápido. La verdad que ante la falta de respuesta salimos el cruce nosotros, sabiendo que un legislador no le corresponde esas cosas. Claro, no, por supuesto. A ver, nos queda totalmente claro que el que decide es el Ejecutivo. Exactamente, Marvel, pero bueno, también hay vidas en juego y nosotros queremos que se salven. Hoy... Pero ¿sabes lo que pasa? ¿A quién le pedimos? ¿qué hacemos? Nos sentimos en una orfandad total. Estamos a la buena de Dios. Es decir, bueno, las vacunas no hay. ¿Cuál es la solución? Las vacunas. Hemos hablado con ustedes montones de veces. ¿Cuál es la solución? Las vacunas. ¿Dónde están? No están. Aparecen las listas, 80 personas, ¿viste? Y no aparecen. Y al día siguiente, y tampoco. Y al día siguiente, bueno, vamos a vacunar docentes. Y así seguimos. Lo que pasa es que si fuera igual para todos, uno podría encontrar una respuesta. Pero cuando en Totora llegan 900 vacunas, y en San Genaro, una ciudad que está a 40 kilómetros de Totora, llegan 90... Perdón, sabía esta. ¿Cómo, senador, 900 vacunas a Totora? Sí, 900 vacunas a Totora y 90 a San Genaro. Realmente hay una desproporción. Y vos te pones a plantear lo que sería la bajeza total a hacer discriminación en territorios, ¿no? Menos en salud. Entonces, un poco, tuvimos semanas muy complicadas. Quiero... Con esto hay mucha gente que desgraciadamente ya no está más. No quiero fomentar la agitación, el odio de toda esa gente que sufrió mucho, los familiares, pero realmente no se están haciendo las cosas bien en el departamento San Jerónimo desde la parte de salud. Y eso tiene mucho que ver el Ministerio de Salud, tiene que ver el gobierno provincial, que por supuesto hay algunos sectores que dicen tener influencia de desarrollo social, algunos concejales que me parece que en lugar de ayudar están poniendo trabas. Ahora, trabarse a sí mismo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué querría uno más que tener la ciudad vacunada por completo? ¿Qué querría más uno que preservar la vida, no? Digo. Por supuesto, harían la mejor política, mire. Pero por supuesto, o sea, uno quedaría agradecido de la gestión de la gente. Ahora, lo que está en juego es la vida. Bueno, amén de estas cosas que honestamente hacen mal, hace daño, porque uno está la esperanza de la vida, que es justamente la vacuna, y la vacuna no llega. Y por lo que se ve va a ser difícil que llegue, porque los tiempos se van alargando. Y en este año que ya llevamos, se han perdido más de 70.000 vidas, que eso no se recupera. No se puede recuperar con nada. Anduvimos con el plan de detectar también esta semana. Sí, por supuesto, porque también eso hay que decirlo a la gente, hay que aclararlo, los directores, el equipo de salud, los médicos, están poniendo todo en su hombro, y estamos realmente haciendo un trabajo junto con ellos, acompañándolos. En este caso estuvimos en Barrio La Fuente, un barrio que se sabe a veces la pasa muy mal, sí, en las inundaciones, sí, sí, en ciertas situaciones, sí, cierto, de desigualdad social. Pero bueno, estuvimos ahí haciendo el detectar con algunos casos que fueron positivos, pero también estuvimos en el departamento, en el caso de Centeno, en el caso de muchos lugares de Vío Orijón, donde también sirvió y mucho. ¿Cómo ve la actitud de la gente con respecto al detectar? Porque bueno, ya hay experiencia con esto, no se hace solamente acá, se ha hecho en otros lugares. Digo, ¿la gente acude al detectar? Esa es una pregunta. En los últimos dispositivos que se hicieron, realmente la gente acudió masivamente. Masivamente. En el caso del barrio de La Fuente, era más la gente del centro que iba que la del barrio. Claro, bueno, ahí iba la pregunta. Es como que la gente no quiere ir. A veces hay... Yo no sé si tiene temor o tiene algún tipo de miedo a la persecución social, pero esto para nada es eso. Solamente lo que queremos es detectarlo rápido para poder aislar los contactos y poder parar un poco la barrera de enfermo que se produce a través del contagio. Y más o menos la detección, el nivel numérico de la detección es parejo, es decir, un porcentaje, cada cuatro personas que se testean, una es positivo, una o dos, así. Bueno, en la primera edición que hicimos en Coronda, ahí en la Plaza Central, por eso le pregunto, fue del orden del 40%. La verdad que nos asustó eso. También había gente de otros lados, hay que destacarlo, de localidades vecinas. En estas últimas ha bajado un poco, tanto desde Vío Orijón como en el barrio La Fuente, yo creo que Barrio La Fuente fue, no llegan al son muy poquitos, no te quiero tirar la cifra porque la verdad yo estuve un rato y después me tuve que retirar hacia Santa Fe, pero había algunos casos positivos que yo veía que salían, pero no fueron la gran mayoría. No fue la gran mayoría, pero fue bajo el número, bajo el número de concurrentes. Exacto. Ese sería el punto. Bueno, y esto otro lado, la otra punta del departamento del Centeno, sí, de 22 test rápidos, 11 dieron positivos, así que esto es un gran número. Creo que hay esta pandemia viene en olas, como bien lo define a veces los epidemiólogos, y en esas olas realmente hay mucha gente que se enferma, y la mejor manera es sabiendo antes para poder aislarla, para poder tratar de prevenir que algún contacto estrecho sea paciente de riesgo, y tratar de llevar al paciente con un seguimiento que le permita realmente llegar a un buen estado luego de su enfermedad. ¿A usted le parece, senador, que hay mucha gente que a esta altura del partido todavía no esté informada con respecto a esto? Y no creo. Yo creo que todas las campañas de difusión que hicimos, todas los mensajes que estamos dando permanentemente, porque acá, por más que uno ponga respiradores, equipamiento nuevo, los métodos más sofisticados, si no hay una pata social que nos ayude, estamos liquidados. Obviamente, es la sociedad la que tiene que responder por la sociedad misma. En aras de la protección de la sociedad, ¿no? A ver, si yo no me cuido y yo contraigo el bicho y se contagia a mi gente, bueno, si uno no quiere cuidar a su propia gente, estamos todos locos. Por supuesto, no. Entonces, volvemos a insistir, como cuando entregamos el respirador, digo, esto no sirve de nada, claro, si la gente no empieza a tomar conciencia. Claro. Yo creo que la está tomando a veces traumáticamente, porque ve que un vecino se falleció, porque ve que un amigo cercano falleció, un familiar la ha pasado muy mal. Entonces, tratar de bajar la exposición social es lo importante, hay que hacerlo, y uno a veces lo predica con el ejemplo. Yo por lo menos trato de no ir a ningún lado, trato de solamente salir en lo laboral, después trato de estar en casa con mucho, mucho cuidado de no exponerme, porque sé que si me enfermo, yo tampoco estoy vacunado, a pesar de que soy médico, y la voy a pasar muy mal. ¿Por qué no está vacunado, senador? La verdad que me pareció poco ético vacunarme antes de que se vacune la gente mayor. Solo una decisión que la he tomado, pero mi familia la verdad no estaba para nada de acuerdo. Y en su momento pospuse la vacunación. Bueno, ahora desgraciadamente no me volvieron a llamar, pero de alguna manera me pareció que era poco ético mientras yo estaba reclamando vacunas para los adultos mayores, vacunarme yo me parecía que le sacaba la oportunidad a alguno de ellos. Bien, estoy hablando con el senador departamental, el doctor Leonardo Diana, si recién agarrás la charla. Vamos a salir un poquito de esto, dos preguntitas más le hago y lo dejo seguir disfrutando de su domingo. Una es el inicio de las sesiones, dos, una breve reflexión acerca de la pérdida del presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Lichi. Bueno, empecemos por lo más sentido. El tema de Miguel Lipschitz, la verdad que nos golpeó mucho. Nosotros en el departamento habíamos hecho un lindo proyecto que lo iba a encabezar Miguel a través de, primero, de su senaduría en el 2021 y después de un proyecto a gobernador del 2023. Pero no hablemos un poco de las candidaturas, sino también de la persona que se va, sin duda, enorme calidad, de un tipo laburador, un tipo que vivía la política y la sentía como pocos, que realmente predicó con el ejemplo, porque él también tampoco estaba vacunado, realmente se enfermó. Ya cuando se enfermó, justo estábamos por recorrer San Genaro y tuvimos que suspender esa gira, fue ese fin de semana que nos anunció que estaba enfermo. Yo le mandé un mensajito: fuerza, Miguel, sí, Leo, ya voy a salir adelante. Y desgraciadamente este bicho que es tan traicionero nos lo llevó a Miguel. Muy, muy sentido, creo que fue uno de los gobernadores que todos vamos a recordar como, como un tipo limpio, un tipo honesto, un tipo que hacía en cada ciudad, en cada región, dejó su huella, sus obras y por supuesto su cariño. Así que se nos va un grande. Lo padecimos la muerte de Miguel y creo que es una pérdida que no lo reemplaza nadie, porque sí, muchos están especulando con reemplazar la figura política, pero la figura humana es difícilmente pueda ser reemplazada. Y por otro lado, yendo al tema de la apertura de la, sí, de las sesiones, escuché a un gobernador que hablaba de conciliación, de comunicación, de apertura de diálogo. Bueno, pasa lo de siempre, ¿no? Una cosa es el libreto, otra cosa es la práctica. Mientras yo estaba entregando un respirador aquí en la ciudad de Galvez, vino la ministra Frana, yo me enteré por los medios, y ha sido una lástima, porque le pudiera haber comentado todas las inquietudes que tengo de productores, de sectores que necesitan obras, tanto hídricas como viales, y desgraciadamente no la va a poder escuchar de mi boca, sino que vaya a saber uno dónde se va a enterar, porque juegan a la escondida. Vienen los ministros, no nos avisan, vienen a visitar a los intendentes oficialistas, por supuesto, y nosotros no nos enteramos. Bueno, eso pasó a 2 semanas de que el gobernador anunciara la apertura al diálogo y a la comunicación. Así que permítame, Marvel, desconfiar de todo lo que dice este gobernador, que realmente ha mostrado una gestión pésima. ¿Usted confió alguna vez? Yo sé que de los políticos hay que desconfiar a veces, pero realmente estábamos esperanzados en que iba a ser un gobernador que iba a unir las partes y no que nos iba a separar tanto. Y realmente con los senadores tiene algo especial, porque mandó a todos sus ministros como sicarios a tratar de marginarlos y aislarnos, y lo está haciendo a la perfección, ese libreto. Bien, bueno, es parte de la política también, usted sabe cómo es esto. Sí, pero nunca se vio tanto del nivel de incomunicación institucional como está pasando ahora. Tampoco se vio a nivel nacional, senador. A nivel nacional, exacto, también están pasando desastres y es el día a día. Un poco para abonarte esto y ya no quiero... En realidad hay que pensar en cómo cambiar todo esto, ¿no? Pero exacto. ¿Cómo lo cambiamos? Hablan de un plan novedoso, innovador, mejorador de todo lo existente. Hablan del plan Incluir. Yo te puedo asegurar de que de 21 distritos de nuestro departamento, el plan Incluir solamente lo recibieron 4 comunas justicialistas. Incluso hay una justicialista que no lo recibió. 4 comunas justicialistas han recibido el plan Incluir, mientras que las otras, que posiblemente sean del Frente Progresista o de otro partido político, no lo han recibido para nada. Así que bueno, me permito y me tomo la licencia para descreer lo que ha dicho el señor gobernador. Bien, bueno, hemos hablado del presente, hay mucho para charlar. Yo lo comprometo para que cualquier domingo de estos empecemos a hablar de futuro, si es que la realidad nos permite, porque creo que por ahí esta realidad esquiva, esta realidad dura, esto de que se nos muere gente, es tan complicado que no nos deja mirar para adelante, pero necesariamente hay que hacerlo, no solamente en el tema electoral, sino cómo sigue después del tema electoral, porque una cosa es lo que le vamos a plantear a la sociedad electoralmente, pero después de los resultados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me parece que es muy importante empezar a definir cuestiones para adelante, porque la gente necesita tener algo a donde mirar, porque no lo tiene. Nosotros tenemos que tener una agenda, un programa de acciones y de planificación, de objetivos, ya sea en obras, ya sea en muchas políticas, sobre todo políticas de agenda en común, para que ya sea uno, ya sea otro, podamos seguir adelante con muchas agendas, cosa que en Argentina nunca pasa. Claro. El que viene borra con el codo todo lo que escribe el otro. Sin duda que sí. Senador, le agradezco mucho este contacto. Yo te saludo y te mando un gran abrazo afectuoso, Marvel. Quiero despedirme mandándole un saludo muy grande al intendente Que hoy es Bachi su cumpleaños. Ramírez, que hoy cumple su año, exactamente. Así que me despido de vos con un saludo afectuoso y por supuesto un beso grande al Bachi, que hoy en su cumple debe estar comiéndose una salita. Mire, le vamos a poner, mire, dale. Ahí está, le cantamos el feliz cumpleaños al intendente juntos. Dale, levántale. De parte de todo el equipo de Bermud, de este mundo Bermud, y el senador Leonardo Diana del otro lado, le queremos desear a Bachi Ramírez un feliz cumpleaños. ¿Le pareció bien, senador? Lo hicimos juntos. Pero fantástico, con música de fondo y todo. Claro. Así que, qué mejor. Senador, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Que esté bien. Charlamos con el senador departamental, el doctor Leonardo Diana, dale. FM Río, teléfono fijo 0342-4910-223. WhatsApp 342-5922-943. www.fmrio943.com.ar. App FM Río Coronda.